la que y fuimos en su ayuda. Besaban su cuerpo, venían de lejanas tierras y fuimos en su ayuda. Despedimos a grandes.